Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en directo en Burgos en el 98.6 de la FM en tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y de la plataforma archive.org. Así como puedes escucharnos también los viernes a las 6 de la tarde a través de la web del metal Asalto Mata Radio Rock. Aquí también los miércoles alrededor de las 12 de la noche podrás disfrutar en directo de la repetición de nuestro programa. Mil y una forma de que disfrutes de rock y heavy metal. Como ya sabéis, desde que estamos en este confinamiento para luchar contra el virus, para proteger a nuestros mayores y a nuestros sanitarios, estamos todos los que formamos parte del equipo de La Puerta del Gehenna desde nuestras casas. Hemos estado estas semanas atrás con vosotros. Hoy seguimos también aquí confinados en casa, pero hemos decidido darle una vuelta de tuerca más a esto de la tecnología. Y gracias también a los profesionales que hacen posible La Puerta del Gehenna de Radio Ranzón, estamos todos hoy aquí en nuestras casas, pero a través de la tecnología. Así que voy a dar paso a que puedan también saludaros mis compañeros y vamos a empezar, como lo solemos hacer siempre, con nuestra compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, compañeros, y buenas noches a toda la audiencia de La Puerta del Gehenna. Un placer, un día más, estar aquí con vosotros compartiendo dos horas de heavy metal a pesar de las circunstancias. Esperamos que lo disfrutéis un montón. Y me imagino, Laura, que como siempre le estarás dando caña al Facebook. Así es, compartiendo cada tema con todos vosotros en Facebook, y no solo en Facebook, sino también en Instagram. A ver si poquito a poquito os vamos recolectando a todos en cada una de las redes sociales. Bueno, me imagino que ya que estás ahí en tu casita, además en ese pueblo que tan buenos recuerdos nos trae, el gran Valdorros, tendrás por ahí a alguien que nos podrá saludar también, ¿no? Así es, Medrano. Ah, buenas noches, espero que este programa os guste como todos y que disfrutéis estas dos horas. Pues eso es de lo que se trata, eso es lo que intentaremos. Y bueno, en este confinamiento además estamos repartidos por toda la provincia de Burgos, porque también fuera de la ciudad, en otro pueblo que también hubo un grandioso festival de heavy metal como fue el Wings to Rock en Castillo del Val, tenemos a nuestro amigo James Furimer. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Isra. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a los oyentes. Y esperemos dar caña durante 60 minutos o 120, los que caigan esta noche, para que podáis disfrutar de todo heavy metal hecho desde casa. Y este programa se lo quería dedicar a Hortensia, que está pasándonos las segundas horas para los que no pueden escuchar porque no viven en la ciudad. Escuchar nuestras segundas horas, que ella está haciendo un gran trabajo en el Spotify de La Puerta del Gehenna. Un programa por ti, Hortensia. Bueno, bueno, también tenemos por ahí a nuestro amigo Keeper. Keeper, buenas noches. Muy buenas noches, Sirra. Muy buenas noches a todos los que han abierto La Puerta del Gehenna. Nada, dar mucho ánimos a todos y vamos a darles un poquito de fuerza con una buena dosis de Grimeta, que siempre viene bien. Puesto que sí, no nos puede faltar el heavy metal. Y quien tampoco nos puede faltar es nuestro amigo Michael, que hoy lamentablemente no está en su templo del metal, está en su casita, pero está aquí para saludarnos. Michael, buenas noches. Buenas noches, noches buenas. Aquí estamos en el programa 102 acompañándonos a todos. En el que quiero aprovechar y felicitar a los habitantes de la isla de Pascua, que hoy es su día. Buenas noches, me llamo Estrada. Y en mi segundo programa quiero felicitar a mi jefe, que hace ratoncito que es especial que encierro. A mi casa ya ha venido dos veces ya. Oh. Un recuerdo para todas las personas que están trabajando por nuestro bien. Gracias. Pues Un saludo también para todos vosotros, como también queremos saludar a nuestras melenas blancas del metal, a nuestro amigo Pibe. Robert, buenas noches. Buenas noches, Sirra. Buenas noches, compañeros, y a toda la audiencia de la Puerta del Jena. Un lunes más aquí preparados para haceros más ameno este confinamiento y que paséis dos buenas horas entretenidas de caña, de rock, de hard rock, de ahor, de todo poco, que lo disfrutéis. Pues lo haremos, no lo dudes. Y bueno, solo me queda saludar al que durante estos 102 programas ha sido mi amigo, mi compañero, mi camarada y además es al que más cerca tengo, los que vivimos aquí en Gamonal, al fondo del todo, al final del todo. Chuchi, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal, haciendo aquí pasar estos días de cuarentena y transmitir música a todos y todas desde nuestras casas, que la Puerta del Jena suene la de todos. Bueno, pues ya estamos todos y todas presentados, así que os vamos a dejar ahora con 60 minutos y luego otros 60 más de rock y heavy metal. Pues vamos a arrancar el programa 102 con un tema que tiene que ser reivindicativo, el tema Resistiré. Esto no es una cover de ñoñas das que nos venden aquí gente muy feliz, con mucho dinero, que no les falta de nada. Esta canción está hecha desde el sentimiento, desde el defender al pueblo, desde estar todos unidos. Una letra y puño escrita por la banda Barón Rojo, compuesta por Carolina Cortés y Serpa, esta vez desde sus casas, una banda de thrash metal como Ángeles Apátrida, nos quieren dar voz y música a este tema para reivindicar que sigamos fuertes, unidos, resistiremos y que suene Resistiré. We'll be right back. Seguimos con una petición que la semana pasada nos llegó a través de Facebook por uno de nuestros oyentes. Mariano Ortega, este tema está especialmente dedicado para ti. Se trata de un homenaje a una de las más grandes bandas de rock and roll de todos los tiempos, homenaje en el que también participa la reina del heavy metal, Doro. El tema lo incluyeron como bonus track en Days of the Weekend, primer LP publicado por los suecos Sister Sin en 2003. A la escucha de la versión del tema de Motorhead, Rock and Roll. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Continuamos con un sencillo que ha editado recientemente la banda de hard rock sueca Talisman, que llevaba desde 2014 sin haber editado nada. Es una canción que homenajea al bajista fundador del grupo, Marcel Jakob, que previamente trabajó con grupos como Europe, Yngwie Malmsteen o John Norum, y falleció en 2009. El tema se titula Never Die, Nunca Muere. We'll be right back.

noches de nuevo, vamos ya con la sección AOR en la puerta del Jena. Hoy más que AOR Hard Rock, os traigo a la banda americana Melidian. Melidian cuenta con un único álbum de estudio titulado Lost in the Wild del año 1989, que es una auténtica barbaridad. Practican un hard rock melódico potente, pegadizo y adornado con grandes teclados. No espero más, os dejo con Melidian y con el grandísimo tema Living Under the Gun. Espero que lo disfrutéis. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Magnus Carlsson es uno de los pilares sobre los que se sustenta la música de los alemanes Primal Fear en sus últimos trabajos, pero también conocido como el autor de varias producciones de Frontiers, incluida la exitosa trilogía de Allen Lande y el reciente álbum de Allen Olson, así como los lanzamientos de Starbreaker con Tony Harnell. Además de Dino, otros vocalistas invitados en el álbum son Renan Santa de Electric Moth, Nora Lugino de Battle Beast, Ronnie Romero de Rainbow, Mike Anderson de Cruz Escape y el ex cantante de Black Sabbath, Tony Martin. El 8 de mayo tendremos en nuestras manos We Are The Night y escuchamos un adelanto llamado Hold Your Fire, cantado por Dino Jesulik de Animal Drive, grupo que estuvieron el año pasado en Burgos, en el Zurbarán Rock. Magnus Carlson's Free Fall. Continuando con más aire fresco, pero esta vez con metal nacional, y los encargados de hacerlo va a ser la banda Nocturnia, banda toledana. Desde el 2004 se mantiene en su formación, sus dos guitarristas, el resto de la banda ha ido a muchos cambios, muchas variaciones, pero parece que en este final del 2019 la banda consolidada ha sacado un disco llamado La Tempestad, y hoy La Puerta del Jena os deja que escuchéis el tema 4 del disco, Tempestad. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Continuamos con Princess of Mine, tema que los suecos Dynasty eligieron para dar a conocer su séptimo trabajo de estudio, The Dark Delight, publicado a principios de este mes de abril. We'll be right back.

Asalto Mata Radio. Rock.com. Todavía existe metal tradicional sin pelos y se llaman Polis. Surgió en 1990 en Alemania de las ruinas Steinhanger, con tres de sus cuatro miembros. Han lanzado 8 álbumes de estudio más un álbum en vivo. El último, lanzado el 3 de abril, lleva por título Rage the System. Vuelve el heavy metal teutónico, terroso, honesto, rudo, intransigente. Ellos son Polis y os cantan Fuerza de Acero, Force of Steel. Bye.

Bueno, pues nos tenemos que ir despidiendo, pero eso no quiere decir que vayamos a abandonaros, porque ahora y hasta las 10:30 vamos a poder disfrutar de otra hora de heavy metal. En esta ocasión una segunda hora que ha preparado nuestro compañero Jaime. Jaime, ¿algún temazo por ahí que no nos debamos perder en esta segunda hora? Hay buenos temas. No vamos a desvelar nada, que la gente lo escuche. Hay clásicos, hay novedades, hay cosas muy chulas. Yo creo que va a ser una hora muy entretenida. Bueno, pues ansiosos estamos de que llegue esta segunda hora. También recordaros que nuestro programa se repite aquí en Radio Arlanzón todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Y si lo que os gustan son los programas de heavy metal, los recomendamos los martes a las 4 de la tarde. Nuestro amigo David Trovador Urbano en la web radioutopia.es. También los martes a las 7 de la tarde, nuestro amigo Chema Sánchez en la web Concierto para Ellos y Ellas. Y también dos programas de aquí hechos en Burgos que se emiten a través del podcast, como es el de nuestro amigo Jesús Lux en su canal de iVoox, Rock Angel Radio Show. Y también, si os gusta la caña, nuestro amigo Rubén prepara un programa cargado de death metal, así que le podéis disfrutar. Bueno, también tenemos por ahí algunos saludos que nos han llegado a través de nuestras redes sociales y que, bueno, esperamos que a través de la técnica de nuestra compañera Chusan Salvador podamos poneros. Nos hace de verdad mucha ilusión que nos mandéis vuestros mensajes de ánimo, de apoyo, y tranquilos que seguiremos aquí poniendo heavy metal desde la Puerta del Jena. A quien también queremos mandar un saludo muy, muy, muy, muy fuerte es a nuestros patrocinadores, baluarte del programa. Ahora mismo todos tienen sus negocios cerrados. Estamos todos combatiendo contra el virus, pero ahora más que nunca estamos con ellos. Decoración Ambiente, en la calle Santiago número 25. El Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, en la calle Santa Dorotea 32. Nuestro amigo Andrés, Tatu Rock, en la calle San Cosme número 13. El Templo del Metal, el Pub Harran Heavy, en la calle Huerto del Rey número 12. Y la cervecería Munchen, en la calle San Juan 27, dando apoyo al rugby burgalés. De verdad, un fuerte abrazo para vosotros y muchas gracias por seguir confiando en la Puerta del Jena y confiando en el heavy metal. Bueno, solo queda en este programa tan especial que hemos hecho todos juntitos, pero desde nuestras casas, que nos vayamos despidiendo, no sin antes dar un saludo muy fuerte a Chus, a Vero, a Moni y a Sonia, colaboradoras de nuestro programa, y también a las técnicas de Radio Arlanzón, como son Chus San Salvador y María Cristóbal. Bueno, vamos a empezar con las despedidas. Aquí la gente de Valdorros, Laura, Carlos, toda la audiencia es vuestra para que os despidáis. Buenas noches, un placer una vez más estar con toda nuestra audiencia y que, como bien has dicho, todos esos mensajes que nos llegan de ánimo y agradeciéndonos el que estemos aquí cada lunes, pues devolvérselo. Para nosotros es un placer estar aquí y que ellos sigan escuchándonos. Bueno, buenas noches, salud y heavy metal. Bueno, que no lo estáis viendo ahora en la pantalla, Carlos ha puesto ahí cuernos, ¿eh? Se ha puesto en plan jevilote. Bueno, al otro lado de Burgos, desde Castrillo del Val, Potolo, despídase usted. Buenas noches, un saludo para todos, espero que hayáis disfrutado del programa y ahora disfrutéis de esta segunda hora que hemos preparado. Salud y metal para todos y cuidaros mucho, ser conscientes de que este virus entre todos podemos poner. ¡Salud! ¡Keeper! ¡Buenas noches! Pues muy buenas noches y gracias como siempre de que nos habéis dedicado esta orilla y ahora otra. Y lo dicho antes, mucho, mucho ánimo, hay que ser optimistas, que esto pasará rápido y nada, haremos vida normal como siempre. ¡Salud y metal! Bueno, Pibe, buen temazo hoy de AOR, ¿eh? Sí, como no podía ser de otra manera, hay que mantener el nivel. Pues nada, despedirme de todos vosotros, de dar muchas gracias a la audiencia, a estos fieles que están ahí detrás de nosotros, apoyándonos con sus mensajes, y desde aquí también mandarles un mensaje de ánimo y que nada, que ya queda menos. Un saludo. Bueno, solo me queda ya aquí en la otra pantalla, veo a dos heavies bastante potentes como son Michael y Edgar. La despedida es vuestra, compañeros. Bueno, pues buenas noches a todos. Un placer estar con todos vosotros, compañeros. Y nada, que se despide Edgar también si quiere. Buenas noches. Así, ya está. Adiós, Edgar. Un saludo. Adiós. También a todos los chavales, a todos los jovencillos, a todos los niños que escuchan La Puerta del Jena, como también queremos de mandar un saludo desde aquí a esa peña de blusas del metal, también que tanto ánimo nos están dando, que tanto disfrutan del heavy metal y que este año, sea cuando sea la fiesta, dure lo que dure la fiesta, seguro que van a estar tiñendo Burgos de negro y de heavy metal. Bueno, y solo me queda que se despida de nosotros mi amigo, mi compañero, mi camarada Chuchi. Despide este programa. Pues un placer compartir programa número 102 con este pedazo de grupo, los caballeros de la, sentados en las sillas. Yo voy a decir la mesa redonda, pero no voy a decir. Pues cada uno de nuestra casa despedimos. Y ahí tenéis al Cid Metalador dando energía pura, una guitarra un poco flágida, pero bien. Que el metal sobreviva a cuenta nuestra, de vuestra, y seamos fuertes y a seguir luchando, chicos y chicas. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Y para terminar el programa de una manera muy especial, vamos a dedicar este último tema a nuestros amigos y seguidores de La Puerta del Jena, Patty y Simón, que celebran su 18º aniversario de boda. Desde aquí, desde el programa, todo el equipo, felicitaros y que disfrutéis de esta gran balada como es el temazo histórico Still Loving You de Scorpions. Try, baby. I'm still alive.